hijo del mundo. Buenas tardes, estamos en El Ombelico del Mundo, el programa de política internacional de Radionauta FM. Buenas tardes, Matías Otero. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes a Pablito, el operador de este día. Y tenemos acá la una silla vacía. Que dice que no se llena, ¿no? Tan fácilmente. Bueno, ahora hay una chalina, no sé. Pero falta alguien. Se nos ha ido nuestro conductor del programa para Colombia porque este domingo son las elecciones presidenciales allá, así que nos lo sacamos de encima un rato y se fue para allá. En primera mano queremos tener la pasada. Varias veces hablamos de Colombia, pero sobre todo por las elecciones, lo que venía pasando con Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, que fue destituido por Santos, pero después que lo reinstituyeron. Ahora está con Santos. Vamos a hacer todas esas preguntas después al Tano, vía teléfono, ¿no? Vía telefónica. También vamos a estar hablando un poco de Brasil, un poco de Ecuador. ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué estuvo pasando esta semana en Chile? Y también en esta... Últimamente nos está pasando así. En la primera hora del programa hablamos de Latinoamérica. En la segunda hora del programa nos vamos por el resto del mundo. Se da, ¿no? No es que está prefijado así. Es una cosa que va pasando. Va fluyendo. Tal cual. Así que vamos a ir hablando un poco de el golpe de Estado en Tailandia, qué es lo que está pasando con Rusia y con China. Los tejes que hay a nivel mundial, de todo. Bueno, en principio, como siempre, podemos arrancar, como dijiste, por América Latina, porque lo que está pasando en Chile, la verdad, digamos, es un triunfo de la calle, es un triunfo del reclamo de los estudiantes que durante el gobierno de Piñera bien que presionaron, o es una suerte de caramelito ahí que no termina de resolver el problema. Vamos a ver qué era lo que decía Mario Venegas, el diputado de la Concertación Democrática de Chile, y empezamos a arrancar este Ombelico del Mundo número 38. Y que partamos con educación preescolar, que hoy día firma la presidenta el mensaje, lo que busca nuevas reglas para la educación preescolar, una nueva institucionalidad para perfeccionar el proceso. Aumentar la cobertura ambiciosamente en más de 100.000 plazas, llegar a niveles similares países de la OECD en términos de cobertura, de un 17% actual alrededor de un 30%. Son desafíos mayores porque en educación preescolar tal vez es donde hay mayor rentabilidad en el mediano y largo plazo respecto de la inversión que hagamos. Ese que escuchábamos recién era Mario Venegas, el diputado por la Concertación Democrática de Chile, que estaba anunciando una de las medidas que se sucedieron en Chile esta semana, que fue una segunda reforma llevada adelante por Michelle Bachelet, la actual presidenta. Lo que sucedió fue que, después de la reforma tributaria que se había anunciado hace un tiempito atrás, ahora se empezó a encaminar la reforma en educación. ¿De qué se trata esto? Una reforma que nos acordamos de hace un par de años que los estudiantes chilenos salían a la calle pidiendo que la educación sea pública, sea gratuita, que no los estudiantes no tengan que endeudarse, las familias también. El modelo de Pinochet, ¿no? El modelo de ese exitoso Chile del 73, ¿no? Que según la CIA fue exitoso, ¿no? Tras un golpe de Estado instaló un modelo neoliberal y en ese momento no, la educación pasó a ser privada también, y desde entonces en Chile parece ser un privilegio la educación. Exactamente. Entonces lo que empezó a plantearse en este momento, o por lo menos se presentó un proyecto de ley en el Congreso, es una propuesta de reforma educativa. Ajá. Esta reforma educativa lo que habilita es, en cierto sentido, la gratuidad de la educación. La gratuidad de la educación por parte de las familias. Ajá. Pero la educación sigue siendo privada. A ver cómo es eso. La educación sigue siendo privada porque quien toma la responsabilidad de pagarle a las escuelas y a las universidades es el Estado. Ajá, o sea, sí, se le va a seguir pagando. Pero en principio se habla del fin del lucro, ¿no? De que ciertos establecimientos dejen de tener como objetivo final el lucro, ¿no? Esto nos parece un sinsentido, ¿no? Desde acá, pero bueno, es algo que sucede y también en Argentina. La idea es congelar este copago que se les cobra a todas las familias y que de repente, en la medida que se apruebe este proyecto de ley, se empiece a favorecer esta gratuidad de la educación. ¿Qué decían desde la CONFECH, desde la Confederación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Chile? Tacuarí Tapia decía lo siguiente. Primero que todo, desde la síntesis del CONFECH de Valdivia hace 3 semanas y con lo de ayer también, pero creemos que hoy día hay una diferencia bastante sustantiva, no solo en el fondo de la reforma educacional de este gobierno, sino también en la forma. Y ahí ha habido un consenso quizá a nivel nacional en base a lo que sobre todo la participación de los actores, y ahí creemos que no hemos sido partícipes totalmente. Y en ese sentido, se recalca que por forma, incluso teniendo en cuenta que hoy día se presenta un proyecto de ley, el debate que requiere una clara intención de centrar la reforma educacional hoy día en base a lo que es la regulación del mercado, y no estableciendo que hay un Estado garante. Y un Estado garante que busque sobre todo, y sobre todas las cosas también, una disputa y una poner por sobre todo cómo el Estado hoy día se hace garante de la educación. Y ahí obviamente cuando vemos que hoy día los particulares subvencionados van a tener 2 años para transformarse en fundaciones sin fines de lucro, y que hoy día el Estado tampoco va a tener la posición y la característica de llevar a cabo un proceso en el cual el Estado se haga cargo de la educación de todos los miles de chilenos y todos los estudiantes. Entonces, este proyecto de ley tiene 30 días para ser debatido en el Congreso, aprobado si es que la Cámara Alta le da el aval, y a partir de ahí la idea es pasar desde este 52% de las personas o de los estudiantes que no pagan este copago a un 76% de chicos que tendrían una educación gratuita. Sí, tanto Camila Vallejo como Cariola y otros de los, bueno, de los diputados que ahora son congresistas y vinieron de las manifestaciones estudiantiles, hablan de examinar la letra chica del texto, a ver qué esconde después de estos, digamos, los grandes anuncios. Y también desde el otro lado, ¿no? Desde la derecha, que bueno, abandonó el gobierno hace poquito, y los que todavía no eran gobierno, pero también están en contra de hacerlo una educación pública, hablan, ¿no?, de que, por ejemplo, un personaje, dice Jesús Tiguero, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, estos son escuelas privadas, dice que ha sido siempre defensor del financiamiento compartido, es decir, un poco los padres, un poco el Estado, menos las escuelas, porque dice que los padres siempre nos han preferido, ¿no? Este término de usar como si fuera un consumo, ¿no? La educación, ¿no? La preferencia, como si uno tiene que ir a elegir una escuela, como si comprara un auto, un servicio, un mejor servicio, ¿quién brinda este mejor servicio? Bueno, me parece que ese es el perfil que plantea este sector. Otros hablan de que, bueno, esta reforma no apunta a la calidad, solo un control estatal de la educación. Tremendo, ¿no? Qué terrible que el Estado se controla la educación, dice, esto lo dice Andrés Almán, que es de Renovación Nacional. Andrés Almán fue candidato a presidente por la derecha, así que también en contra de esta reforma, que como decimos, bueno, tendrá sus pros y sus contras, pero lo importante es que se esté discutiendo un triunfo entonces de los estudiantes. La idea también es que parte de la reforma tributaria, parte de la plata que de repente a partir de los impuestos se le saca a las grandes empresas, eso pase a financiar esta parte que tiene que pagar el Estado de la educación. También Michelle Bachelet insistió hace unas semanas atrás, está empezando en Chile, y a partir de eso... Bueno, se ve que leyó, hace poco me hablaron del manual peronista, ¿no? De un libro sobre cómo hacer política según Perón, y decía que en los primeros 100 días de gobierno hay que mandar todo al fuego para generar en la opinión pública un golpe. Me parece que Michelle Bachelet ha leído un poco ese manual, ¿no? Porque parece que en poquitos días de comenzado arrancó con todo, ya empezó a discutir un par de temas, reinstaló una agenda que en Chile Piñera había puesto muy abajo de la alfombra. Parte de las 3 reformas que se había planteado como en los primeros días de gobierno de Michelle Bachelet. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos en Lo Ombelico del Mundo hasta las 19. Un ritmo muy alegre. L'ombelico del mondo. Otra de las cosas que se vienen para este fin de semana son las elecciones en Colombia. Hoy estábamos hablando que nuestro conductor del programa, Federico Larsen, se fue para Bogotá a ver qué era lo que estaba pasando, pero antes vamos a escuchar qué decía Juan Manuel Santos, candidato a presidente, a reelecto. Claro, a reelegirlo. A reelección y actual presidente de Colombia, a ver qué decía un poco sobre los procesos de paz y esta iniciativa que tiene desde el Ejecutivo para mantenerse en la presidencia. Estamos en medio de una guerra. La muerte de niños, el reclutamiento de niños, la voladura de oleoductos, las bombas en los pueblos, los asesinatos de nuestros policías, esos son inaceptables. Pero luego lo que haría es prolongar esta guerra indefinidamente, porque sería un incentivo perverso para prolongar indefinidamente las conversaciones. Las FARC estarían en el mejor de los mundos, armados, dialogando y sin presión militar. De manera que yo tengo muy claro que lo que quiero es terminar esta guerra lo más pronto posible, o sea, conversar en medio del conflicto y avanzar en las conversaciones sin bajar la guardia, sin dejar de proteger a todos los ciudadanos. Durante varios capítulos del Ombelico del Mundo veníamos reforzando esta idea de qué es lo que está pasando con la FARC, qué es lo que está pasando con los procesos de paz, los diálogos. De hecho, hace poquito nomás estuvimos comentando sobre los procesos de paz con los infiltrados en Cuba. Uh-huh. Sí, y en relación a que la FARC había tomado la decisión, ¿no?, de unilateralmente, algo que no lo había puesto como opción, digamos, levantar en las armas, darle por fin al conflicto armado. Siempre consideró las FARC que de lo que deviniera, ¿no?, de los acuerdos de paz, iba a estar entonces la condición o no de terminar con el conflicto. Esto es decir, bueno, si acordamos en todos los y cada uno de los puntos, damos por fin a este conflicto armado, que no es una guerra por cualquiera, digamos, tiene su perfil ideológico, su perfil histórico, lleva más de 50 años en Colombia esta situación y tiene que ver con la estructura, ¿no?, de cómo está la sociedad colombiana organizada, ¿no?, y una clase dominante que tiene control sobre los principales recursos y una clase muy baja, campesina también, que es la gran mayoría, que sufre muchísimo, ¿no?, en el medio. Bueno, como todo país hay muchas relaciones, pero tenemos entonces un país muy desigual, de mucha riqueza, que tiene petróleo, tiene agricultura, muchas posibilidades de exportación, pero todo eso no lo ve redituado en su pueblo. Por eso la FARC considera que tiene varios puntos, ¿no? El punto político, el punto de la educación, el punto también de los cultivos, de la agricultura, de los campesinos, o sea, varios puntos que tienen que ir llevando adelante. Por eso tenía pensado terminar con el conflicto una vez terminado todo esto. Pero dijo la semana pasada, y sorprendió a todos, de manera unilateral podemos levantar las armas, cosa que el gobierno colombiano todavía no levantó el pañuelo, y aquí lo escuchamos a Santos diciendo vamos a ir por la paz, pero siempre tratando de defender a los colombianos y a las colombianas, ¿no?, de esta guerra cruel que los azota. Exactamente. El 25 de mayo, es Colombia, amiga, sí. Mandó una comitiva a regular las elecciones, a mirar ahí, a ver qué es lo que está pasando. José María Figueres, el director de esta comitiva, decía que en Colombia las elecciones se dan en un proceso diáfano y tranquilo. Vamos a escucharlo. Esta es también una elección muy particular, yo diría que muy dichosa para Colombia, porque todas las candidatas y los candidatos a lo largo de su trayectoria política han tenido la oportunidad de contribuir, y en efecto así lo han hecho, al gran nombre y al prestigio de que goza hoy Colombia en los ámbitos internacionales. Una misión que trae a 64 personas que van a estar en la gran mayoría de los departamentos acompañando este proceso, que a todas luces y por lo que hemos visto es un proceso transparente, diáfano, bien organizado, del cual las y los colombianos tienen que sentirse extremadamente orgullosas y orgullosos. Un poco más esta situación, las elecciones en Colombia y qué es lo que se está viviendo hoy en este momento en Bogotá. Estamos en comunicación telefónica con Federico Larsen. Hola Federico, ¿nos escuchas? ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. Fede, contanos un poco qué es lo que está... Un poquito de delay. Ahí está, puede ser una cuestión de distancia. Contanos un poco, ¿cómo está viviendo esta previa a las elecciones en Colombia? Mira, a nivel general está todo muy, muy tranquilo. La verdad que no se ve un clima electoral real, ¿no? Con carteles, gente y todo lo demás. Sin embargo, hay algunos focos, algunos puntos en la ciudad a donde sí está por ahí tratando de hacer ver, hacer visibilizar determinadas situaciones. Yo en este momento estoy en la Plaza Bolívar, que es la plaza donde se encuentra la sede del gobierno y la sede de la alcaldía de Bogotá. Hay alrededor de 300 desplazados de diferentes partes de Lis, para poder exigir al gobierno una serie de mejoras, sobre todo a su situación. Ellos, imagínate, vienen de un lugar donde viven la guerra permanente que se vive en este país y se encuentran aquí sin casa, sin techo, con un montón de promesas que no les fueron nunca cumplidas, y entonces ahora están tratando de negociar con el gobierno para ver si logran obtener algo. El panorama, la verdad, que está bastante, bastante feo, porque parece que la negociación no va para nada bien. Y nada, este va a ser uno de los centros principales de la votación del domingo, con lo cual está lleno de policía, ejército y a punto, digamos, de empezar una represión. Quería charlar un segundito con una de las chicas que se encuentra acá en el acampe, para poder tratar de entender un poquito más, si les parece. Adelante más. Hola, Fede. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación telefónica. Me encanta decir esto, pero programa en vivo, ¿no? Tiene estos peligros, puede suceder, porque no puede fallar si no le pasó a... No está tan diáfano, ¿no? Parece el clima como lo pintó el de la OEA, ¿no? Según lo que nos decía nuestro compañero conductor del programa, Federico Larsen, que está allí en Bogotá, en una de las plazas principales. Bueno, está el ejército ahí alrededor de lo que es una manifestación de gente que está acampando por necesidades urgentes, y ya tiene ahí, bueno, a la compañía siempre dispuesta del ejército, quién sabe para qué, qué función social va a cumplir, sino la de dispersarlos. Íbamos a hablar recién, nos iba a pasar, bueno, iba a charlar Federico con una de las mujeres que está haciendo el acampe para conocer un poco el conflicto y también para enmarcarlo, ¿no?, dentro de lo que es este proceso eleccionario, que como siempre decimos, son elecciones, son votaciones, pero no sé si la elección tiene que ver con una capacidad de decisión concreta de los ciudadanos, sino tal vez un proceso de representación que se tira un voto en una urna y no se consiguen los cambios que se reclaman. Esto, nos hacen gesto de que el problema persiste, con lo cual vamos a dar un pequeño corte, vamos a una tanda, una música, distendemos, atamos los cables con alambre y vemos si podemos restablecer la comunicación con Bogotá y con Federico Larsen. ¿Qué pasan con los programas en vivo? Estamos de vuelta con en comunicación con Federico desde Colombia. Federico, ¿nos escuchas de ahora? Sí, disculpen, hubo un pequeño problema con la conexión. Estamos aquí de vuelta en la Plaza Bolívar de Colombia, de Bogotá, Colombia, y estamos hablando justamente con la gente que les comentaba fue desplazada de su lugar de origen y que se encuentra aquí protestando para poder obtener una mejora en sus condiciones de vida. Estamos con, ¿cómo te llamas? Gilma. ¿Cómo estás? Bien, sí, señor. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que llevamos 23 días acá desplazados pidiendo una solución al presidente que nos dé el subsidio de vivienda, subsidio de reparación de víctimas y subsidio de proyecto productivo, el cual a toda hora nos dicen que no hay plata, que tenemos que seguir esperando que si el arriendo no nos lo regalan, tenemos que pagar mensualmente arriendo. Y él no nos ha dado esa solución. Acá hoy no nos dejan de entrar agua, de tomar ni de comer nada. Nos encerraron, no hay sanitario, no hay dónde hacer chichi. Hay niños, hay mujeres embarazadas. Nos encerraron con mallas, no dejan que la gente nos tire agua siquiera para tomar ni nada de comer. Y me decía que una de las posibilidades es prácticamente que lo reprimán para poder sacarlo de acá, les decían, ¿no? Sí, nos han dicho que aquí ahorita dentro de 2 horas van a traer tanquetas y nos van a tirar gases y nos van a pegar, que nos van a dar mucho palo porque no hemos querido desalojar. No desalojamos porque queremos que el presidente se ponga la mano en el corazón y diga que tenemos niños. Somos cabezas de hogar, queremos un subsidio de vivienda. ¿A dónde para no poder pagar, para no tener que pagar arriendo porque no traemos, estamos pidiendo soluciones? Y los lugares tienen, para entender, ¿no?, para la gente de Argentina, que no tiene tanta idea de cómo funciona la cosa aquí en Colombia, ¿cómo se vive? ¿Por qué tuvieron que venir hasta acá? Nosotros vinimos, pues de mi familia venimos a 12 horas de acá, Bogotá, que es el departamento de Santander. Fuimos desplazados por la guerrilla, por no unirnos a los grupos de allá. Y hay mucha gente en esta misma situación aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo vive la gente que está desplazada en este momento aquí? Habemos 10 mil millones de personas desplazadas acá en Colombia. Acá en Bogotá habemos como 5.000 personas. Estos días acá hemos estado 5.000 personas acá reunidas en la Plaza de Bolívar, pero como la gente tiene que ir a buscarse un platito de comida, cuando han llegado no los han vuelto a dejar salir. Nos tienen aguantando hambre y sed acá dentro de la plaza. Ellos dicen que el alcalde no ha querido dar la solución y el presidente dar la orden para que nos den las ayudas ni que nos den el subsidio de vivienda. Que él ahorita no tiene plata para eso, sino para lo de elecciones. ¿Y qué se esperan ustedes de estas elecciones que van a ser este domingo? No, nosotros no vamos a votar por nadie. Nosotros queremos es que, por favor, en vez de gastar la plata en elecciones, en políticos, se ponga la mano en el corazón de que estas familias tienen niños, tienen mujeres embarazadas, que necesitan un techo donde vivir, un techo propio, una casa propia. Te agradezco muchísimo, la verdad, muy muy claro. Ahora seguramente vuelvo con ustedes. Chicos, no sé si me siguen escuchando. Sí, estamos acá, Fede. Bueno, en realidad un poco la idea de hacer esta pequeña entrevista, como verán, es mucha gente que está acá alrededor y que, bueno, están bastante, bastante enojados y algunos bastante asustados. Tenía que ver más que nada con tratar de entender cómo se está viviendo la elección por parte de muchos de la política de Palacio. A nivel general no hay, sí hay mucho interés para lo que está pasando con esta gente que se encuentra, la verdad, en una situación bastante ¿no?, se podría decir, porque yo acá lo que veo es mucha gente acampando en una plaza, son como 300 personas y no tienen agua, no tienen nada para poder superar este acampe, y encima con un montón de policía amenazándolos permanentemente. Esa situación, si nosotros la magnificamos de alguna manera, la podemos encontrar en prácticamente todo el país, por lo que he podido charlar hasta ahora con varios dirigentes sociales que hay aquí en Bogotá, que han venido justamente para seguir el tema de las elecciones, y que en general hace que la gente no tenga una gran expectativa con respecto a lo que tiene que ver con las elecciones, pero sí con el proceso de paz que se está llevando a cabo ahora en La Habana, ¿no? Fede, porque vos, los niveles de perdón. Alguna manera, a través de ese proceso de paz, se pueda llegar a una solución de este tipo de conflictos. Te preguntaba los niveles de participación que tienen las elecciones, por esto que vos marcás, que parece tan claro, ¿no? Esto de que por un lado pasa lo institucional y por otro lado pasa lo más importante, la calle. ¿Cómo viene el nivel de participación en las elecciones en Colombia? Mira, el nivel general es muy bajo. Históricamente en Colombia vota muy poca gente. En 1994, cuando fue elegido el presidente Semper, por ejemplo, fue un pico de abstencionismo del 76%. En el 98 fue del 71%. Después, a partir de los años 2000, ha bajado, pero nunca bajó por debajo del 45% de abstención. Es decir, por lo general, los presidentes colombianos son elegidos por alrededor del 30-40% de los que tienen derecho a votar. Esto tiene mucho que ver con un sistema muy clientelar, fuertemente clientelar. Ayer, justamente, unos dirigentes de algunos distritos del interior con los cuales estuve charlando, me decían que tienen mucho miedo porque el uribismo es justamente el partido que responde al expresidente Álvaro Uribe, tiene como la costumbre, si así se puede decir, de cambiar votos por plata en los pequeños pueblos del interior, y que en muchos casos están amenazados de que se va a generar algún tipo de quilombo en el caso de que no voten por Uribe. Y en estas elecciones, justamente, al estar tan polarizadas entre el uribismo de la extrema derecha y los conservadores de Santos, que se presentan como la única alternativa para seguir los diálogos de paz, hay mucha gente que dice, si yo voto para el uribismo, se van a caer los diálogos de paz. Y yo, la verdad, en mi vida cotidiana, lo que necesito es que se acabe inmediatamente la guerra. Perfecto, Tano. La verdad es muy interesante y bastante contradictorio, porque hace un rato escuchábamos varias acciones en Colombia. Les decía que el proceso electoral venía diáfano y tranquilo. Esas eran las palabras que había usado. Sí, efectivamente, te digo que las calles están recontra tranquilas, todo está muy tranquilo, salvo los escandaletes que estuvimos viendo también ahí en el programa y que de los cuales estuvimos charlando sobre las chuzas, como le dicen acá, es decir, las interceptaciones telefónicas, las interceptaciones de mail, algún que otro escándalo por coima. A esta altura es como que una vez que llegas a Bogotá te das cuenta de que para la gente es algo bastante normal y muy lejano de su vida cotidiana. Lo que sí tratan de subrayar constantemente es esta necesidad de parar la guerra. Acá te das cuenta inmediatamente de que estás en un país que está en guerra. Y es muy fuerte, está muy militarizado todo, hay mucho ejército dando vuelta por todos lados, y por lo que pude charlar con la gente, no es una cosa que se dé exclusivamente porque hay elecciones. De hecho, no hay clima electoral en las calles de Bogotá. Es una cosa que es casi permanente, esta militarización y esta cultura militar que tiene la gente y que está acostumbrada a todo esto. Entonces, muchas esperanzas con respecto a todo esto. La verdad que no las hay, e inclusive militantes de izquierda se encuentran en la encrucijada de tener que taparse la nariz y ir a votar para Santos, porque realmente hay mucho miedo de que el proceso de paz corra peligro si logra ganar la derecha de Zuluaga, que es el candidato del uribismo. ¿Hubo alguna novedad respecto, bueno, de los procesos de los diálogos de paz que se están dando, de lo que veníamos trabajando nosotros, en relación a que ya se acerca, bueno, la fecha de las elecciones? Mira, el ELN y la FARC han dado un cese unilateral al fuego ya la semana pasada, lo estuvimos comentando, que es algo que está muy bien visto acá, es decir, ajá, damos una mano a que el clima electoral sea lo más tranquilo posible, ¿no? Y con respecto a las novedades, el acuerdo sobre cultivos ilícitos, el último acuerdo que se ha logrado el viernes pasado allá en La Habana, y también ha caído muy bien en general con respecto a la sociedad colombiana. Ahora lo que se espera son los tres puntos que faltan, que son los más duros, sobre todo el último punto. El último punto tiene que ver con cómo se va a llevar adelante todo lo que se charló en la mesa de paz de La Habana. Entonces ahí sí hay una división muy grande, porque tanto el uribismo, que ve muy mal las negociaciones de paz, y el santismo, lo que quieren es llevar adelante un común referéndum, ¿no? Pedirle a los ciudadanos si están de acuerdo por un sí o un no con los 6 puntos acordados. En cambio, hay un movimiento cada vez más fuerte, directamente una asamblea constituyente, y que es un posible conflicto a nivel político y a nivel social en la sociedad colombiana, pero en los 3 puntos que hasta ahora se lograron acordar hay bastante consenso. Fede, una vez en Colombia, ¿cómo ves el rol de los medios de comunicación masivo, de los medios que están en la calle, que se ven todos los días en los kioscos? ¿Qué es lo que están poniendo en tapa hoy por hoy? El fútbol. Ah, bien. Hay una fiebre con respecto al Mundial que es una cosa impresionante. Realmente en todos lados, hasta no sé, en una ferretería te venden la camiseta de Colombia. El fútbol, el Mundial está en todos lados y las selecciones prácticamente no están en ningún lado. Además, acaba de terminar el campeonato nacional aquí en Colombia y la selección colombiana va a disputar un partido amistoso previo al Mundial y está todo el mundo con la camiseta de Colombia, todo el mundo hablando de fútbol, muy poco de política, muy poco de las selecciones y los medios, digamos, incentivan obviamente, ¿no?, este tipo de cuestiones. Yo anoche me quedé hasta tarde escuchando lo que quedó en los medios del primer debate público que se hizo entre Santos y Zuluaga, el candidato de Uribe, y son cosas que pasan a las 10 de la noche por radio, cuando ya prácticamente la gente ya se está yendo a dormir para ir a trabajar. Entonces ese tipo de debate muchas veces no tienen la relevancia que podrían tener por ahí en otras situaciones. Hay mucho, la gente está muy descreída con respecto a la política, muy poca participación, y los que sí participan tienen muchas veces posiciones muy, muy particulares, cosas que yo personalmente no me hubiese esperado, como por ejemplo llegar esta mañana a la Universidad Nacional de acá de Bogotá y encontrarme con una serie de pintadas de agrupaciones estudiantiles a favor de la FARC. No es mala palabra, digamos, como yo por ahí creía, la guerrilla y todo el conflicto armado. Al contrario, en muchas organizaciones de izquierda y también en gente no militante hay mucha simpatía con respecto a la FARC, porque se dan cuenta que el sistema colombiano está bastante podrido y que hay que cambiarlo. Ahora, ¿cómo se lo cambia? Ahí está todo el tema del debate, que los medios por lo general tratan de no entrarle demasiado. Si se entra en la política de palacio, en todo lo que tiene que ver con las escuchas, en todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas. Hablando un poco, bueno, lo que nos vamos enterando un poco del panorama de esta entrevista es que las elecciones pasan a segundo plano, ¿no? Evidentemente es lo que menos interesa, pero se juegan cosas importantes por lo que marcás, ¿no? Esta digamos, lucha, disputa entre sector dominante, ¿no?, entre Santos y Uribe, que también determina cuestiones tan importantes como los acuerdos de paz. Pero también se están dando cuestiones que he leído por ahí en alguna nota que has publicado en el portal notas.org.ar y algo que has comentado acá, las tramoyas que hay dentro, ¿no?, de las campañas, acusaciones de financiamiento de los narcos. ¿Cómo vienen todas estas cuestiones? ¿Qué ha saltado esta semana? Mira, ahora un seguimiento que están haciendo mucho los medios, sobre todo los medios más tirados hacia Santos, es la acusación que hizo Uribe hace una semana a la campaña de Santos de haber recibido $12 millones por parte del narcotráfico para la campaña de 2010. La cuestión es que la fiscalía, ante esa denuncia, pidió al mismo Uribe que se presentara con las pruebas. En la primera sesión no se presentó, se presentó a la... Ahora sí, nos hemos quedado sin crédito. Por suerte no aparece esa chica que dice su saldo se ha terminado, sí. Pero bueno, es una cosa más sutil. La extrañamos a esa chica, ¿no? Este corte así abrupto, ¿no?, que nos deja con tantas cosas para escuchar y para decir. Volvemos a escuchar un tema musical y después nos ordenamos y seguimos. Y si no lo cortamos, lo escuchamos todo. ¿Verdad? Exactamente. Va.

Hasta las 7. Seguimos con Lombelico del Mundo. Información internacional. Chachi es testigo y de mis amores. ¡Ay! El achachi es testigo y de mis amores. ¡Uy! Sus mujeres son tan bellas como las flores. Sus mujeres son tan bellas como las flores. Presentar, bueno, la denuncia, la primera denuncia formal contra el gobierno de los Estados Unidos, contra el Senado de los Estados Unidos por la injerencia en los asuntos políticos internos de Venezuela y por la aplicación de sanciones ilegales, unilaterales e injustificadas, violatorias de los más mínimos elementos del derecho internacional. Igualmente vamos a formalizar mediante una comunicación a todos los cancilleres la solicitud que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para convocar una reunión del Consejo de Jefes de Estado de la UNASUR para denunciar el proceso de intento de derrocamiento violento que ha vivido Venezuela durante los últimos 4 meses y la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en estos sucesos. Vamos a presentar. Bueno, y lo que estábamos escuchando era al canciller de Venezuela, Elías Jagua, que decía que iban a presentar una denuncia ante la UNASUR porque culpando o inculpando en realidad a Estados Unidos en el país durante estos últimos 4 meses. Estuvimos charlando bastante en estos programas sobre qué es lo que estuvo pasando en Venezuela a raíz de estos intentos de golpe de Estado, intentos de guarimbas en general. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando hoy por hoy? Es una denuncia que el canciller venezolano presentó ante la UNASUR denunciando este intento de desestabilización. Bueno, ya es la primera medida formal en este sentido. También ya había tenido instancias diplomáticas conflictivas junto a Estados Unidos por estas cuestiones de tener que sacar embajadores, echarlos, ¿no? Por algunos comentarios, algunas participaciones. Lo cierto es que desde muchos lugares es sabido, ¿no?, el financiamiento que realizan diferentes agencias. Lo hablamos con Atilio Borón en la entrevista la semana pasada. El gobierno norteamericano, el Estado norteamericano, tiene algunas agencias, la principal, la USAID, así se llama, ¿no?, que lo que tiene como misión es andar repartiendo democracia por el mundo, ¿no? La democracia al estilo norteamericano, que fronteras hacia afuera, sabemos el cáliz que toca, y también la manera en la que la distribuye es, bueno, con un fluir de muchos dólares, ¿no? Esto es invertir en grupos que bueno, favorezcan sus intereses, y en este caso, para volver a Venezuela, justamente las guarimbas, las manifestaciones de estos sectores de las clases altas, porque si bien todavía se mantienen estas formas de barricadas, son solo en los barrios de las clases altas de Venezuela, eso es lo que nos comentaban también gente con la que hablábamos, con el país del norte de Sudamérica. Y bueno, y la Estados Unidos ha financiado ese tipo de actividad política, ese tipo de actividad violenta, ¿no?, con estos mecanismos que tienen en diversas agencias, como la USAID, ¿no? Entonces filtra millones de dólares para aquí, millones de dólares para allá, algunos cientos, algunos miles, y va tratando de llevar adelante la política por esos medios. Por eso esta propuesta y esta presentación, ¿no?, de Venezuela ante UNASUR, una denuncia concreta, ¿no?, de la injerencia que tiene Estados Unidos dentro de lo que es la política interna de Venezuela. La reunión de ministros de cancilleres de la UNASUR se está dando hoy y durante ayer y hoy en Ecuador, y la idea fue presentar este intento de denuncia. Otra cosa particular que sucedió hace poquito y que no dijimos acá en el programa es que hay un personajón ahí dando vueltas, asesorando a los embajadores y al Comité de Relaciones Exteriores de Washington, que se llama Moisés Naim. ¿Lo conoces? No me suena Moisés Ikonikov, pero no. Carlos Andrés Pérez, presidente venezolano, y lo que hizo fue asesorar a Estados Unidos para que pueda intervenir de manera más práctica. Ajá. Sobre los diferentes países de América Latina, en este caso sobre Venezuela. Manera más práctica. Qué increíble, ¿no? Porque ¿cuál será para Estados Unidos entrar de manera más práctica en los conflictos, ¿no? Porque ya como de la manera que lo está haciendo. De hecho, bueno, recuerdo lo que sucedió con Machado, si no recuerdo, la diputada, ¿no?, de la oposición venezolana, que con el aval de Estados Unidos pretendió, bueno, desde Panamá ser la vocera, ¿no?, de Venezuela. Y esto, lisa y llanamente, con la intervención de Estados Unidos, que pretendía construir en esta mujer que apenas representa una parte de la oposición, la voz, ¿no?, de Venezuela. Esto es otro de los intentos que ha tenido el gobierno norteamericano en este conflicto interno de Venezuela. De repente en Estados Unidos está proponiendo distintas maneras de intervenir dentro de los procesos democráticos de América Latina. Durante la década del 70 veíamos intervenciones más bien fuertes, como uh-huh, golpes de Estado, intervenciones militares y demás. Bueno, a medida que va pasando el tiempo se fueron perfeccionando. Esto lo veníamos hablando con diferentes sujetos acá en el programa. Los diferentes actores que fuimos entrevistando nos decían que, bueno, ahora la modalidad era un golpe suave. Teníamos diferentes maneras de intervenir dentro de los países y de sus prácticas democráticas. Ahora, este personaje, Moisés Naim, lo que propone es intervenir de una manera constructiva. Entonces plantea 5 puntos, ¿no?, todo muy práctico, 5 puntos para intervenir de manera constructiva de Estados Unidos frente dentro del manual del golpista. A ver cómo se hace un golpe de Estado hoy, cómo está bien visto, de qué manera se hace un golpe. Exactamente. Punto número uno, ayudar a los venezolanos y al mundo a entenderle el real impacto de los 15 años del modelo de gobierno impuesto por Chávez. Uh-huh. Ahí está. Si queremos entender la política venezolana. Las últimas elecciones le han dado a una gran cantidad de venezolanos y venezolanas que han entendido el impacto del último 15 años de gobierno y por eso han votado nuevamente al mismo gobierno. Así que en ese sentido creemos que los venezolanos y venezolanas conocen. Y quienes están en contra también tienen sus razones. No creo que sea falta de información. El punto número dos que plantea este sujeto es que es necesario ayudar a descubrir y denunciar públicamente la corrupción que hay en Venezuela. Bien, bien. Un hecho que solo sucede en Venezuela. Dice, en cuatro palabras, destapar los secretos sucios. Ajá. Punto número tres, actuar contra los oligarcas bolivarianos y sus socios, ¿no? Sí. Ya que Estados Unidos tiene un número de herramientas suficientes para imponer sanciones a los que atraviesen sus fronteras. Bien, oligarcas malos por oligarcas buenos. Exactamente. Bien. Y punto número cuatro, alejarse de la trampa antiimperialista. Esto me hace acordar mucho a una nota que salió hace poquito, esta semana, en el ABC Color, el abanderado de la trampa antiimperialista de América Latina, ABC Color, diario paraguayo, que decía que la retórica chavista y la cubana, medio un poco en la misma línea que este sujeto, siempre busca a un enemigo. Entonces que la retórica chavista es lo que tenemos que evitar. Lo mismo que decía el ABC Color esta semana, la retórica chavista, y que está de la mano seguramente con la retórica cubana, es la que hay que evitar para no... Para avanzar, para desarrollarse. Exactamente. Para el progreso. Para el progreso. Entonces, el punto número 5, y es el último que nos queda, era que había que buscar voces aliadas en la región. Ajá. Bueno, en ese sentido hay, ¿no? Está Álvaro Uribe, ¿no? Que financia a través de, bueno, del dinero que tiene la oligarquía, en este caso que es buena, la colombiana, para este señor, ¿no? Y esta mirada norteamericana de las cosas. Bueno, ellos financian, participan también de las cuestiones. Se conoce que dentro de lo que fueron las manifestaciones, los hechos de violencia, había paramilitares que venían y cruzaban las fronteras desde Colombia. Así que, bueno, la injerencia estaba también al pie del cañón en este sentido. Así que hay actores, como dice este señor, que apoyan ese tipo de medidas. Y también hay estados, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar lo que fue, bueno, la Alianza para el Pacífico, ¿no? Este conglomerado de países que intenta sopesar lo que viene creciendo del lado de la UNASUR, de la CELAC, ¿no? Esta es una movida geopolítica, lo hemos hablado en lo ombelico del mundo de Estados Unidos, para tratar de recuperar la hegemonía que va perdiendo, ¿no? Una hegemonía que mantiene desde el punto de vista militar, la va a mantener hasta el último día seguramente, de que tengan el arsenal que tienen. Pero lo cierto es que desde la política, Venezuela le ha cambiado el rumbo. También desde la economía, Brasil ha cambiado el rumbo de la hegemonía norteamericana, ha ocupado lugares vacíos. Y esto ha generado, bueno, nuevas conformaciones de los estados, como la UNASUR, una organización continental que piensa desde el sur y se abre entonces de la política norteamericana. Y esto es algo que Estados Unidos no quiere dar el brazo a torcer. Por eso la Alianza para el Pacífico es una búsqueda de socios, es una búsqueda de estos personajes que puedan apoyar finalmente la política que se decide en Washington. Entonces, Moisés Naim propone 5 maneras para destituir o por lo menos para ayudar a Estados Unidos a que entre de manera más práctica. Bien. En Venezuela y en toda nuestra América. Lo vamos a repartir entonces en un tríptico con los 5 puntitos para el golpe. Y bueno, podemos ir a escuchar una canción y seguimos con lo ombelico del mundo. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer. Alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo. Lo que la gente hace. mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela el amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela el amor. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela el amor. Seguiré caminando, seguiré soñando. Chevron. La jornada fue una jornada que se realizó el 21 de mayo, hace dos días, en la que 13 países se empezaron a manifestar y a reclamar en pos de que esta empresa, Chevron, deje la Argentina y al mismo tiempo pague por aquellas cuestiones que se llevaron adelante en Ecuador. Para charlar un poquito más sobre el tema, estamos en comunicación con Felipe Gutiérrez, miembro del Observatorio Petrolero Sur. Felipe, ¿me escuchás? Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Felipe, ¿nos podés contar un poquito qué es lo que sucedió hace dos días en la jornada anti-Chevron? Bueno, más allá de la situación de los hermanos ecuatorianos, la remediación ambiental que se tiene que hacer en la Amazonía, que es un tema que nos preocupa y nos parece muy importante, la intención era generar un espacio de encuentro de afectados en todo el mundo por esta petrolera, por Chevron. Por eso se convocó a este Día Internacional Anti-Chevron que se celebró, que se conmemoró en más de 40 ciudades del mundo. Y acá en Argentina tuvimos actividades en 8 ciudades distintas en las cuales se pudo un poco entablar, un poco visibilizar tanto la situación respecto de Chevron y su violento ingreso al territorio de Vaca Muerta, como también de cómo es una empresa que ha generado una estela de impactos ambientales en los países en los cuales ha operado. No solo impactos ambientales, sino también violación a los derechos humanos. Esa era la principal intención, el principal motivo de hacer esta actividad que fue el Día Internacional Anti-Chevron el 21 de mayo. ¿Qué es Chevron para la gente que no sabe? A ver, Chevron es la tercera corporación más grande de Estados Unidos. Es la segunda petrolera más grande de ese país, es heredera directa de la Standard Oil, que era la antigua gran petrolera de Rockefeller, que en 1911 se tuvo que dividir de esa rama madre por políticas antimonopolio que existían en Estados Unidos. Chevron comenzó a operar en distintos países del mundo muy asociada a la política de Estado de Estados Unidos. Cuando uno revisa la historia de Chevron, se da cuenta que ha estado donde Estados Unidos ha necesitado que esté. En el caso del fracking es muy evidente eso, es Estados Unidos el país que ha desarrollado más fuertemente esta tecnología, esta nociva tecnología que es el fracking para extraer hidrocarburos no convencionales, buscando a Estados Unidos un poco contraponer nacionales como los de la OPEP, como lo son Arabia Saudita, los emisos de Europa. Entonces lo que está buscando Estados Unidos, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, utiliza Vaca Muerta como una plataforma para la explotación de estos hidrocarburos no convencionales, pensando en el resto de Latinoamérica también. ¿Cuál es la empresa que aparece en Argentina? Chevron. Utiliza también a Rumania como una plataforma para la extracción de hidrocarburos no convencionales, pensando en toda Europa del Este y contrarrestar el poder de Rusia. Quien aparece en ese país también es Chevron. Y de la misma manera, de manera violenta, a través de la represión, que no es de Chevron, sino que son de los estados nacionales, pero que van de la mano con todo un historial de esto, de violación de derechos que les comentaba, de la misma manera que se hizo durante más de 30 años con los pueblos amazónicos en Ecuador. ¿Y qué es esto que sucedió en los pueblos amazónicos? Porque está desde el gobierno ecuatoriano se está pidiendo un resarcimiento económico desde la empresa. Claro, la verdad que no es del gobierno ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano, Ecuador ha tenido un giro político muy interesante en la última década. Sin embargo, esta es una pelea que viene de mucho antes. Hace más de 20 años se iniciaron acciones legales. Este juicio por remediación ambiental es un juicio privado, es un juicio entre los afectados, que son cerca de 35.000 personas, y la empresa directamente. El gobierno ha hecho toda una campaña en paralelo, que es la campaña de la mano sucia, que ha ayudado muchísimo porque ha permitido generar mayor conciencia mundial del impacto que generó Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Sin embargo, es una campaña a la cual el gobierno se sumó, pero que venía desde antes. ¿Qué es lo que generó Chevron en la Amazonía? En rigor fue Texaco, fue una empresa que fue fusionada con Chevron en el año 2001, pero que Texaco es la continuadora, Chevron es la continuadora legal de Texaco. No tuvo ni los más mínimos criterios medioambientales ni de respeto a los derechos humanos durante su operación en la Amazonía. Y contaminó más de 450.000 hectáreas, afectó a 35.000 personas, botó todos los desechos que se genera en la industria, que son muchísimos, todos los desechos de agua que se generan, agua tóxica que se generan con la industria petrolera, que suelen ser reinyectados, los lanzó a ríos, a aguas, generando un grave impacto ambiental. Ahí habitaban más de 6 pueblos originarios, 2 de ellos desaparecieron. En fin, una serie de a partir de un proceso muy largo de estos campesinos ecuatorianos ganar en todas las instancias. Ellos ya llegaron, ya cumplieron todas las instancias en Ecuador. Sin embargo, Chevron retiró sus activos de ese país, entonces no se puede cumplir la sentencia, y es por eso que los ecuatorianos vinieron acá a Argentina y también a Brasil y también a Canadá para intentar hacer el cobro de sentencia donde Chevron sí tiene activos. Sin embargo, todavía no se ha podido avanzar en eso, entre otras cosas porque acá el gobierno generó una férrea defensa a Chevron para poder posibilitar, digamos, el acuerdo entre YPF y Chevron. De todos modos, sigue en pie el proceso judicial. Hay un juicio que se llama por homologación de sentencia, que esperamos que pueda salir favorablemente porque el derecho así lo indica. Es simplemente homologar una sentencia que se generó en otro país, para que se pueda hacer la justa remediación ambiental de todo ese territorio amazónico. En relación a esto que estás comentando, ¿no?, del Estado argentino, la posición, más que el Estado, el gobierno, que ha tenido en función de Chevron y el proyecto de Vaca Muerta, ¿cómo viven las comunidades esta situación, las comunidades aquí en Argentina que se están organizando en una forma multisectorial? ¿Cómo vive esta situación, ¿no?, en la que se ve, el proyecto hidrocarburífero se vende como nacionalista, pero en relación y atado, asociado a una empresa como Chevron y con un proyecto que tiene cuestionamientos ambientales de todo tipo? Lamentablemente es una política de Estado, no solo de gobierno. Para la firma del acuerdo entre Chevron e YPF se necesitó de la Corte Suprema, se necesitó del gobierno y se necesitó también del Parlamento. Está bueno aclarar. Sí. La semana pasada la Cámara Federal acá de Buenos Aires determinó que se puede hacer una investigación penal en contra de la presidenta por la firma de un decreto, que fue el decreto 929, que regula una serie de cosas en materia hidrocarburífera. ¿Qué es lo que se está investigando? Que Chevron lo que hizo fue imponer condiciones para poder hacer su acuerdo acá y hacer la explotación en Vaca Muerta. ¿Cuáles fueron las condiciones de Chevron? A grandes rasgos, dos. Una es que se levantara el embargo que existía sobre sus activos, a propósito del juicio en Ecuador. Los ecuatorianos habían trabado un embargo buscando hacer que Chevron no hiciera lo mismo que hizo en eso, ¿no?, que es perder el juicio y retirar sus activos. Eso lo logró a través del apoyo de la Corte Suprema, en un fallo de 7-1 aceptó, digamos, este levantamiento del embargo a través de un voto político para poder posibilitar esto que Chevron había solicitado. Y por otra parte, el Ejecutivo lo que hace es sacar este decreto, que es un decreto hecho a la medida de Chevron, que se sacó un día antes de la firma del acuerdo, que se firmó un día antes de que se llegara al acuerdo entre Chevron e YPF, y le permite a Chevron tener una serie de condiciones que no tiene el resto de la industria, ni petrolera ni de ningún tipo. Claro. Como por ejemplo la liquidación de divisas en el exterior, la venta de un 20% del material que se extraiga a precios internacionales. Es una especie de regresión a la política petrolera de los 90. Fueron las condiciones que impuso Chevron. Este decreto, por supuesto, no dice Chevron en ninguna parte, sino que es un decreto general. Sin embargo, a casi un año de que se haya firmado, no hay ninguna otra empresa que se haya acogido a él. Claro. Esas fueron las condiciones, y para luego que se pudiera hacer, como el petróleo, como los hidrocarburos, son soberanía de las provincias, para que se pudiera posibilitar el embargo, lo que se hizo fue el acuerdo entre Chevron y YPF, lo que se hizo fue, se llevó a la legislatura neuquina, que los legisladores neuquinos aprobaron el acuerdo sin siquiera haberlo leído, porque claro, el acuerdo es secreto. En ese momento se generó una masiva movilización con pocos precedentes, digamos, allá en, al menos en esta materia, en Neuquén, más de 7.000 personas protestando afuera de la legislatura, y hubo una represión muy grande, con heridos por balas de plomo. O sea, se blindó absolutamente este acuerdo, y las críticas son muy diversas, van desde la materia ambiental, es decir, el impacto que genera el fracking en los territorios, va desde los derechos. El Vaca Muerta es territorio ancestral mapuche. Sobre esa formación, que es muy grande, se encuentran emplazadas cerca de 10 comunidades. El acuerdo se firma sobre el territorio de una comunidad en particular, que es la comunidad mapuche Campo Maripe. A estas comunidades le asiste a través de la legislación nacional ciertos derechos específicos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a consulta previa, libre e informada, que no ocurrió. Entonces, y bueno, las otras condiciones que se criticaban también, las condiciones de saqueo en las cuales Chevron está operando acá en la Argentina. Ese fue el panorama, digamos, que posibilitó el acuerdo entre Chevron e YPF. Muy bien, Felipe, la verdad es que es súper completo todo lo que nos has contado. ¿Cómo fue la movilización? ¿Cómo fueron las jornadas que se dieron en todos estos, los 13 países que se unieron a esta campaña anti-Chevron? Fue muy interesante cómo se fueron uniendo, porque esto parte de la convocatoria de 5 países, entre esos Argentina. Sin embargo, se fueron sumando más y más países hasta llegar a cerca de 20 que quisieron también hacer acciones similares. Algunos países donde Chevron opera, por ejemplo en Brasil, en donde tienen un conflicto porque el año 2011 hubo un derrame de petróleo allá, y otros países como España, por ejemplo, en los cuales Chevron no opera. Sin embargo, en más de 5 ciudades se generaron actividades para hacer concientización sobre este tema. Acá en Argentina pasó lo mismo. Nosotros teníamos programado acciones, marchar hacia la oficina de Chevron, tanto en Neuquén como en Buenos Aires. Sin embargo, se fueron sumando nuevas acciones. Finalmente fueron 8 de las ciudades donde se hicieron acciones de distinto tipo, marchas, idas a los consejos deliberantes, a entregar documentos para mostrar qué es lo que significa Chevron y el fracking. Acá en Buenos Aires lo que nosotros hicimos fue una radio abierta y una concentración en las oficinas de Chevron, con un despliegue policial impresionante. Había una cantidad de absolutamente desmedida de policías, se vallaron 3 cuadras a la redonda, y que demuestra a las claras que son intereses que al gobierno, a pesar de eso, a pesar de esa presencia policial fuerte, a pesar de los primeros días de esta semana, en contra de Chevron, que está firmada por cerca de 150 organizaciones, por más de 20 diputados y legisladores, y en ese proceso estamos, en ese proceso de generar la conciencia de lo que significa Chevron como un símbolo, pero también son otras empresas, también lo fue Repsol en su momento, también lo es la francesa Total, la holandesa Shell, y también puede serlo YPF, por más nacional que sea. Sí, es que la manera de operar va a ser a través de el riesgo de contaminación que implica el fracking y la violación de los derechos de las comunidades donde está operando. Esa es la conciencia que nosotros buscamos generar, ese es el espacio que intentamos nosotros poner en discusión y que creemos que tuvo bastante, bastante buena acogida en este Día Internacional Anti-Chevron. Felipe, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por este informe súper completo que nos has brindado. Y bueno, seguimos en contacto desde el ombelico del mundo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio. Chau. Hasta luego. Bueno, recordemos también que hace esta semana se encontró otro yacimiento más parecido al de Vaca Muerta y que Miguel Galuccio, el CEO de YPF, dijo que, bueno, que había varias cuencas no convencionales en el país, esto es en Argentina, y ya que Argentina es el segundo país del mundo que logra en la escala, una escala semejante en la puesta en producción de crudo y gas de este tipo de yacimientos. Hay que tener en cuenta también el marco en el que se desarrollan este tipo de actividades, ¿no? Es interesante, ¿no?, lo que nos comentaba Felipe, la coherencia, ¿no?, que ha mantenido la corporación Chevron, Texaco, ¿no?, Standard Oil, desde sus inicios, ¿no? Esto de la injerencia en los países avasallando todo lo que se interponga, ¿no? Esto es las comunidades, las leyes, cualquier voz en contra, la manera de trabajar, lo que ha hecho en Ecuador y lo que ha hecho en Argentina, por eso comentaba, ¿no?, estos acuerdos secretos, la represión fuera de la legislatura neuquina, digamos, todo en función a una misma lógica, ¿no?, que tiene que ver con la extracción, en este caso, también de manera muy amenazante, ¿no?, para el ambiente, en la extracción de crudo no convencional. Así que, bueno, PAN tiene coherencia, en eso se lo respetamos. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos en el ombelico del mundo. a llamarlo. Estamos en comunicación con Federico Larsen, conductor de este programa, dignísimo programa, y en el marco de las elecciones que se vienen para el domingo que viene. Tano, ¿cómo viene el panorama ahora por allá? No, mira, la cosa ahora está más tranquila. Yo ya me moví un poquito del lugar para ver cómo venía la situación en otros lugares. Salió el intendente Petro. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos hablando del intendente Petro muchas veces? Así es, sí. Bueno, ahí lo vi en vivo y en directo. Salió de la Alcaldía Mayor de Bogotá para poder negociar con los acampantes que estaban ahí. Parece que la cosa se ha tranquilizado. El problema es que la Plaza Bolívar es uno de los puntos neurálgicos de la votación del domingo. Entonces, que esa plaza esté completamente cerrada por parte inclusive de gente desplazada por la guerrilla y por el ejército, hoy por hoy, además de ser un gran problema desde el punto de vista de lo estético, ¿no?, de cómo se presenta Colombia a nivel internacional ante una situación como las elecciones del domingo, genera también una serie de problemas de logística con respecto a las elecciones. Así que parece que la cosa se estaba solucionando, y justo cuando salió Petro aparecieron una serie de militantes entregando unos volantitos bastante, bastante peculiares, que son los únicos volantitos de campaña que he logrado ver desde que llegué aquí a Bogotá, y son muy peculiares porque son volantitos en blanco con una escrita azul que dice: no votes, basta de burocracia, basta de ladrones, no vayas a votar. Y la firma es del M19. El M19 es justamente el movimiento guerrillero que se desmovilizó a partir de 1989, del cual sale el actual intendente de Bogotá, Gustavo Petro, lo cual es una situación bastante, qué sé yo, bizarra si se quiere, porque el mismo movimiento guerrillero o político en este momento que estaba, en el cual militaba Gustavo Petro, que estaba tratando de negociar con los desplazados para poder llevar adelante las elecciones del domingo, estaba llamando a no votar cuando él mismo la semana pasada salió charlando del es necesaria la paz, adelante el proceso de paz de La Habana. Ahora, la gente que estaba acampando ahí en la plaza, ¿se queda, se va? ¿Les buscaron una solución al problema? Ajá. La verdad es que no se sabe, ellos no tienen mucha esperanza de poder salir sin que actúe la policía, porque estaban bastante, bastante fuertes en sus demandas. Pero en realidad, así como pasa esto acá en la plaza principal de Bogotá, está pasando también cosas muy similares en diferentes puntos de Colombia. En algunas regiones todavía los campesinos siguen movilizados, aunque a nivel nacional el paro agrario se haya levantado, pero se sigue todavía con las movilizaciones. Se intenta utilizar todo lo que es la preelección, toda la previa y la campaña electoral para las elecciones del domingo, para poder dar visibilidad a una serie de reclamos que se están llevando adelante y que están un poco en todo el país, la verdad. Yo cuando llegué me encontré con una situación que no me esperaba, tan, tan fuerte desde el punto de vista. ¿Desde el punto de vista, Tano? ¿Estás por ahí? Desde el punto de vista político. Ajá. Tano, una vez estando ahí en Colombia, ¿cómo vivió la gente el paro agrario? ¿Fue lo mismo que pudimos conocer nosotros? ¿Fue lo mismo que pudimos dar cuenta desde los medios de comunicación? ¿O fue más fuerte esto de que se siguen movilizando a las personas en el interior de Colombia? No, a ver, hay que entender que para nosotros muy probablemente nos llama mucho la atención determinados procesos que no estamos acostumbrados a vivir o que no estamos acostumbrados a ver. A ver, si nosotros estuviéramos en una situación a donde la mayoría de las provincias del norte, los trabajadores del campo, estuviesen rebelando, llevando un paro agrario o el paro agrario de Colombia, probablemente todos los medios nacionales o buena parte de los medios nacionales estarían dedicándole, aunque sea, un pedacito de sus coberturas. Acá el paro agrario, el último, no tuvo una consecuencia a nivel mediático, inclusive desde la gente tan grande como lo que fue el paro del 2013. El paro del 2013 sí se sintió muy fuerte, sí todo el mundo habla del paro agrario de 2013, de hecho hoy les contaba que recorrí la Universidad Nacional de Bogotá y todavía hay muchas pintadas llamando a ese paro, y todavía hay pintadas recordando los 42 muertos que se llevó la represión policial a ese paro. Pero el paro agrario último, digamos que tuvo una debilidad muy grande, sobre todo aquí en Bogotá, donde se esperaba que trabajadores de diferentes gremios se unieran al paro como habían hecho en 2013, cosa que sucedió, pero en una medida mucho menor con respecto a lo que había pasado antes, sobre todo porque se jugó mucho la carta del paro político. El paro se lanzó justo 25 días antes de las elecciones presidenciales, cosa que para muchos terminó siendo como una politización de un reclamo que a todas luces parecía como algo muy justo en 2013, pero que en este caso se volvió por ahí algo visto desde la opinión pública, más politiquero, si se quiere. Y además los campesinos lograron una serie de acuerdos como no los habían logrado en 2013 y llamaron ellos mismos al fin del paro a partir, si no me equivoco, a partir de la semana pasada. Algunas organizaciones campesinas han seguido todavía con alguna que otra movilización en los departamentos, no aceptando el levantamiento del paro, pero ya a esta altura la situación está bastante controlada, ya no hay grandes problemas con respecto al paro agrario, sí con respecto a la represión. Antes fueron 5 campesinos en uno de los departamentos del sur de Colombia, y ya hay varias denuncias de que se está tratando de hacerlos pasar como falsos positivos una vez más. Esos falsos positivos de los que habíamos venido hablando hacía bastante. ¿Qué pasó? ¿Se sabe qué pasó? Porque acá en Argentina no ha llegado demasiada información en ese sentido. ¿Se puede acercar algún tipo de certeza en torno a ese asesinato? La verdad no tengo mayores noticias que las que se puedo dar así de lo que he leído, de lo que he charlado con algunos dirigentes anoche. No, en la práctica lo que pasó fue que las Fuerzas Armadas hicieron una serie de requisas en algunos de los pueblos del sur de Colombia, donde se concentra la mayoría de la gente, digamos, con mayores problemas a nivel de laboral, a donde hay realmente una demanda de trabajo y de tierra muy grande, que se distingue de la gente del norte, que en cambio tiene grandes problemas con respecto al conflicto armado, a donde sí el desplazamiento forzado es mucho más fuerte con respecto a todo este tipo de situaciones. Lo que pasó fue justamente una requisa que se llevó adelante supuestamente buscando a militantes y a guerrilleros, y que en un episodio no del todo claro, la verdad no hay mucha información, no ha llegado mucha, han nacido asesinados esos 5 campesinos. Las organizaciones de la Mesa Agropecuaria Nacional están en este momento tratando de entender qué es lo que pasó y ya están empezando a pensar en algunas denuncias. Lo que pasa es que todo está tapado a nivel mediático por dos cuestiones, las elecciones y el fútbol, claro, que son los dos temas principales que se están viendo hoy por hoy en todos los medios a nivel nacional. Yo calculo que ya a partir de mañana los medios les van a empezar a dar un poquito más de importancia a las elecciones nacionales que a la salud de Falcao, por ejemplo. ¿Empieza la veda electoral? ¿Hay veda electoral o se mantiene de todas formas? El sábado recién. Ah, bien. Todas las campañas. Los cierres de campaña también fueron un acto de cierre de campaña, fue Clara López junto con Aida Vela, que son las dos candidatas de esta coalición de izquierda entre la Unión Popular y el Polo Democrático Alternativo. Y lo demás, por ejemplo, Santos se fue a recorrer las calles de Bogotá a tocarle timbre a los vecinos, ¿viste? Como hacía de Narváez en Argentina. Y en cambio, Zuluaga también dio una vuelta en bicicleta por algunos barrios de Bogotá, hizo ver caminando por las calles y nada más. Tano, ¿cuál es tu plan para los próximos días? ¿Qué vas a hacer hasta el domingo? ¿Dónde vas a pasar las elecciones en el próximo fin de semana? Mira, el domingo seguramente estaré recorriendo los centros de los diferentes partidos que se presentan. Durante el día, ya para la noche, tengo la acreditación para poder estar en el lugar montado por la Registraduría Nacional, a donde se van a dar los resultados oficiales. De hecho, hoy les hablaba del tema militarista, ¿no? De cómo está bien metido fuertemente el tema de la militarización de la sociedad. Imagínense que para poder ir a buscar esta mañana la credencial de prensa en la entrada de la Registraduría Nacional, tuve que pasar por 4 puestos de control, todos armados, todos con itacas, y además, a la hora de subir al ascensor para poder llegar a la sala de prensa, me hicieron sacar la computadora que llevo en la mochila y me pidieron el número de serie, modelo de la computadora, anotaron todo, por más que yo estuviera adentro, 2 minutos para ir a buscar la credencial. Es decir, este tipo de control no es simplemente por lo que después me fueron contando otras personas que también estaban haciendo lo mismo, otros periodistas colombianos que estaban haciendo lo mismo, no es solamente ahora por el tema de las elecciones, sino que en general tema de seguridad. Entonces un poco con las orejas paradas, no solamente porque Bogotá, digamos, no es una ciudad tranquila, pero también porque la verdad es que el tema de controles, el tema militar en las calles está muy fuerte. Ayer pasaban frente al lugar a donde estoy alojado, pasaban cada media hora una camioneta llena de gente del ejército con pasamontaña y con fusiles en la mano, dando vueltas por el pleno centro de la ciudad, que la verdad es bastante llamativo para uno que no está acostumbrado. Te sentís un poco amedrentado, ¿no? Por lo menos de la presencia física de todas estas fuerzas de seguridad. Y luego la idea es poder analizar las elecciones después del domingo, ya con una serie de entrevistas a candidatos, a dirigentes, que seguramente vamos a tener la semana que viene allá en el Ombligo del Mundo. Perfecto. Tano, te mandamos un abrazo enorme. Acordate de traer un poco de café acá para la redacción, así nos portamos un poco. Te mandamos un abrazo y nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos la semana que viene. Y bueno, yo ya a partir del miércoles voy a estar editando todo el trabajo que voy a estar haciendo acá para traerlo al Ombligo. Perfecto. Era Federico Larsen, conductor de este programa, que está en este momento en Bogotá, Colombia, porque el 25, el domingo, se celebran las elecciones, no solamente en Bogotá, Colombia, sino también en la Unión Europea y en Ucrania. Radionauta FM 106.3. 17 escalones. ¿Qué? ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares, al paredón, al más allá, a la vida de Víctor Soiro. Hasta 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes de 19 a 20 por Radionauta FM 106.3. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Sábado 24 de mayo. Desde las 21 horas, Noche Cultural de la Consejería Decidimos. Susy Shock, intervenciones artísticas y toda la fiesta de la murga a la gran puta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Ombligo del Mundo, información internacional. Y llegó la hora de hablar un poco sobre economía, porque el martes, este martes en París, se inauguró el segundo foro económico organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Empecemos a tener presente esta triangulación que se hace de repente entre América Latina, el viejo continente, qué es lo que está pasando también con la Unión Europea y Estados Unidos, cómo se dan esos lazos económicos en relación con nuestro continente. Bueno, para saber si son buenas noticias, malas noticias, si nos interesa, otra vez tenemos la voz de Julio Gambina, economista que nos da una mano siempre para entender este tema. Julio, ¿estás? Hola. Hola, sí, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto es nuestro. La idea era charlar un poco sobre este foro que se ha realizado en París, que tiene que ver con América Latina y la Unión Europea. La última vez que hablamos del posible acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué nos podés contar de esta situación? Y ustedes decían si es bueno o es malo. Claro. Y en economía política siempre hay que preguntarse que para quién es bueno o para quién es malo. Está casi que subsiste desde el 2000 a los países capitalistas desarrollados, en los términos que usted nota. Estados Unidos tiene un claro interés en subordinar a América Latina para sus objetivos, por eso en su momento fue la estrategia del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, y más recientemente el desarrollo de la Alianza Pacífico. Claro. Y hay una intencionalidad de la Alianza Pacífico de acercar a los países del Atlántico. Fíjense que hace muy poquitos días la tuvimos a Michelle Bachelet de visita aquí en la Argentina, y entre los temas que traía Michelle Bachelet es acercar el proyecto de la Alianza del Pacífico al Mercosur. O sea que de alguna manera es el interés que proyecta Estados Unidos para la región intentar viabilizarlo de países amigos que el libre comercio liderado por Estados Unidos tiene en la región, principalmente vía México, vía Colombia, vía Perú o vía Chile. Pero así como Estados Unidos está interesado en el libre comercio con nuestra América, la Unión Europea también. Además, si hablo de la crisis mundial, todos sabemos que un lugar privilegiado de despliegue de la crisis es Europa. Europa es donde con mayor crudeza se visibilizan los efectos de una crisis, medido en problemas sociales, en crecimiento del empleo, en recesión económica, en desindustrialización, y por lo tanto es Europa está ávida por colocar sus productos. Por eso Europa anima y empuja que haya un área de libre comercio entre Europa y América Latina en general, y mucho más específicamente entre la Unión Europea y el Mercosur. Este debate que ustedes comentan, planteado en París, tiene como conciencia de la importancia que tiene favorable al libre comercio entre Europa y América Latina. Europa está pidiendo que América Latina se desproteja en una cantidad de temas para poder incrementar el comercio y que Europa pueda colocar en América Latina los bienes y servicios que tiene dificultades por razones económicas para desplegar y colocar en la propia Unión Europea. Y Julio, el debate que está planteado para América Latina es, bueno, plantean algunos gobernantes de la región, podemos avanzar en el libre comercio con Europa, pero Europa tiene que eliminar una cantidad de subsidios que tiene, sobre todo con el paquete agrícola de defensa de las cuestiones agrícolas que hay en Europa. Digamos que hay intereses contrapuestos, pero el interés de las transnacionales de origen europeo es que América Latina liberalice el comercio y favorezca la penetración de bienes y servicios europeos. ¿Y por qué, Julio, qué lecturas es de por qué ahora sucede, bueno, digamos, se acelera en la intención de este tipo de acuerdos? Entendemos que de Europa, lo comentás, la crisis lleva a replantear ciertas cuestiones, pero América Latina parecía que había encontrado un camino de mayor independencia en ese sentido, por lo menos desde lo que tiene que ver con el libre comercio. ¿Qué lectura haces de esto? Es muy buena la pregunta, porque yo incluso a veces en algunos escritos que hemos hecho pongo, es curioso, ¿no? Pero cómo América Latina en el 2005 fue capaz principalmente los países del Mercosur más Venezuela, todavía Venezuela no era Mercosur, ¿cómo fue posible convencerse a América Latina que era malo el libre comercio con el imperialismo estadounidense? Y la pregunta, repitiendo tu pregunta, es ¿cómo es posible ahora que una vez desechado el libre comercio con el imperialismo estadounidense se esté promoviendo un área de libre comercio con Europa, como si Europa fuera menos imperialista que Estados Unidos? Claro. Como si Alemania o Francia tuvieran intereses menos capitalistas, imperialistas, que el de Estados Unidos. Uh-huh. Es decir, algo ha cambiado en América Latina y creo que hacia el 2005 lo que había era una conciencia mayor de una articulación de procesos con gobiernos que buscaban una integración autónoma, no dependiente, no subordinada, con un movimiento popular que resistía las políticas de libre cambio, la militarización de la economía y de la sociedad, que había una fuerte crítica a la presencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otras organizaciones de ese tipo. Evidentemente, en los últimos años se han generado condiciones distintas que favorecen que ahora se negocien estos tratados de libre comercio. Hay que pensar que el libre comercio no es solo los megatratados como el ALCA o un megatratado con Europa como está en discusión ahora, sí, sino que el libre comercio incluye los tratados bilaterales de inversión, la subordinación de algunos países al CIADI, que es el caso argentino. Curiosamente, Bolivia, Venezuela o Ecuador se han retirado del CIADI. Y Brasil jamás aceptó el protocolo del CIADI. Protocolo que en Argentina... Sin embargo, Argentina subsiste en el CIADI. Uh-huh. Y hoy es parte de la negociación por el Tratado de Libre Comercio con Europa. Es parte de un mismo paquete de liberalización de la economía mundial. Es muy claro. Y la última que te quería preguntar es un poco llevándote ya a otro continente. Estábamos hablando de Europa. Tiene que ver un poco con eso porque en otras informaciones que te tuvimos en el programa tiene que ver con los acuerdos que se están dando en relación a China y Rusia. Y claro, con vos hemos hablado, ¿no?, este perfil que ha tenido el mundo multipolar que amanece. Bueno, ¿cómo ves esto en función, ¿no?, de las hegemonías europea y norteamericana y Rusia parecen ir entablando? Mirá, el tema es muy acumulado. 40 años lo ha generado como un nuevo en la economía mundial. En estas últimas semanas han aparecido artículos e informaciones que dicen que ya China es la primera potencia económica mundial. Tener poder económico es uno de los datos del poder en términos más generales. Y Rusia ha dado cuenta en el último tiempo de que ya no continúa viviendo la derrota de la caída del muro, la desarticulación de la Unión Soviética, y ha empezado a actuar como un actor en la geopolítica mundial, caso por el cual Rusia impidió el año pasado la estrategia prácticamente de invasión sobre Siria que había anunciado Obama. Ustedes se acuerdan que Obama anticipó que si en Ucrania no pasaba lo que Estados Unidos quería, podían llegar a usar la fuerza militar. Y quien se plantó fue Rusia en primer lugar y con relativo apoyo desde la abstención de China en el Consejo de Seguridad. Uh-huh. Y este año 2014 Rusia ha sido más enfático en desestructurar la estrategia de Estados Unidos y la Unión Europea sobre Ucrania, al punto tal de que la Unión Europea y Estados Unidos aplican sanciones no a Rusia, sino a algunos funcionarios del gobierno ruso. Es decir, Estados Unidos ya no está en condiciones de invadir como invadió en su momento Irak en el 2003. 10 años después, en el 2013, no puede invadir Siria. En el 2014 no puede ejercer acciones militares directas en Ucrania y necesita de un golpe de Estado. Curiosamente, Estados Unidos y la Unión Europea se jactan en su política contra golpes de Estados en otros países y, sin embargo, avalan en Ucrania un golpe de Estado. Lo que quiero señalar es que tanto China como actor económico y Rusia como actor político, agigantados con esta negociación que acaba de hacer provisión de gas, de provisión energética, de Rusia a China, consolida una alianza que preocupa seriamente a Estados Unidos y Europa, porque de alguna manera renace un actor que no existía en la política internacional y que le pone límites a la unilateralidad que hasta ahora venían teniendo tanto Estados Unidos como la Unión Europea en el marco de Naciones Unidas, a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que le permitía actuar militarmente en cualquier parte del mundo. Tengan en cuenta que las bases militares articuladas, principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otras la base militar en Malvinas, le permite una dominación militar violenta por la fuerza, con fuerza de despliegue en cualquier parte del mundo. Claro. Bueno, ante esta situación, lo que aparece ahora es China como primera potencia económica mundial, China como segunda potencia militar, Rusia como una potencia política, y claro, tanto China como Rusia disputan quién gobierna el orden capitalista mundial. Ajá. Creo que para ser coherente con lo que venimos planteando y otras conversaciones que hemos tenido con ustedes, lo que aparece menos visible es la posibilidad de alternativa anticapitalista, antiimperialista, que es el lugar que venía ocupando la situación de cambio político en América Latina en este comienzo del siglo XXI, y que ahora aparece desdibujado con ciertas orientaciones de acomodo de los gobiernos de América Latina en la estrategia del libre comercio, recuperando con Estados Unidos el tema del ALCA vía Alianza para el Pacífico y con la Unión Europea en el Tratado de Libre Comercio con Europa. Parece que siempre nos queda la del mal menor, ¿no?, para la elección. Bueno, creo que en todo caso, más que quedarnos con el mal menor o hacer lo que es posible, creo que pensando en ustedes, en la comunicación alternativa y en debates intelectuales que se dan en el movimiento popular, ahora hay una elección de la CTA, por ejemplo, el próximo 29 de mayo, y en muchos otros ámbitos es importante que esto vuelva a ser patrimonio de la agenda de discusión en el movimiento popular, para no quedarnos en el mal menor, para no quedarnos en el campo de lo posible, y en todo caso seguir bregando por lo que es necesario, que es que aparezca una perspectiva alternativa mucho más seria y profunda en la economía, en la política, en la cultura, en el pensamiento en términos generales. Claro, pensada un poco también desde acá, ¿no? Porque si no es siempre el libreto que viene de afuera. Nos lo imponen y de alguna manera nos subordinan a elegir entre lo menos peor en el marco de lo hegemónico. Julio, muy claro, te agradecemos mucho la comunicación. Gracias por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así pasaba Julio Gambina, que es profesor universitario, economista, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, también director académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina. Bueno, un hombre que nos encanta que participe porque sus conocimientos nosotros nos enseñan un montón. Una última cosa que dijo Alicia Bárcena, que es secretaria ejecutiva de la CEPAL, que es la que está organizando este foro en París, es que estas cosas que se debaten conducen al crecimiento económico. Sí, ahora, al de ella. El crecimiento económico, también agregó, no implica o no conlleva la igualdad. Ajá. Con eso. Eso lo dejó como para que quede pensando. Bueno, y así nos vamos, ¿no, Juli? Exactamente. El Ombelico del Mundo número 38 ha llegado a su fin. Matías Otero, un gusto. El gusto también. Esperemos que esté Federico Larsen, ¿no? Que pueda llegar, que lo libere la guerrilla colombiana. No, mentira, está muy bien. Ya sabemos que nos dijo que ya para la semana que viene, miércoles, está en la Argentina con todo lo que haya recolectado en esta semanita en Colombia. Exactamente. Lo mandamos a investigar. Ahora lo traemos de vuelta para el viernes que viene. Gracias, Pablo. Nos vemos. Pour oublier que la vengeance appelle toujours la vengeance, que la peine ne renaît jamais, non, non.